dulce. Urban Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 30 minutos, muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Y en estos momentos tenemos una temperatura actual de 53 grados Fahrenheit. Hay un cielo nubladito, aunque se está apareciendo el sol. De todas formas, dice que al parecer va a estar nublado, va a seguir nublado y con vientos el día de hoy. Ya habíamos dicho la semana pasada y al parecer pues continuó el pronóstico. Se espera el cielo parcialmente despejado también. Aquí no, ya nos hizo una actualización, que bueno, se agradece, ¿verdad? La calidad del aire es buena el día de hoy, tenemos un número de 38, recuerden que de 0.50 se puede considerar que es una buena calidad de aire. El viento sí está fuerte, 17 millas por hora, una humedad de un 33% con una visibilidad de 9.9 millas. Entonces la temperatura está agradable, pero el vientecito pues lo hace que de repente si sales y el polvito o lo que haya, o sea, sí te puede dar algún tipo de alergia, si eres de las personas que sufre de alergias, ¿ok? Entonces estos vientos, que ahorita tenemos 17 millas, pero ahorita a las 11 de la mañana van a estar todavía un poquito más fuertes y van a continuar hasta las 8 de la noche y después de las 8 se viene... lluvia, se vienen lluvias para la tarde noche, ok, todavía es un clima invernal que no se quiere ir. Y para el día de mañana, martes 18 de marzo, se esperan temperaturas máximas, escuchen, 38, mínimas de 27. Entonces este cambio tan drástico que tendremos va a generar que la lluvia de la noche se convierta en nieve. O sea, hoy por la noche se esperan lluvias, pero a la madrugada empieza a venirse un poco de nieve. Entonces mañana, desde las 4 de la mañana se espera agua nieve, se va a calmar o se va a detener la nieve a las 11 de la mañana, regresa un poco de viento a partir de entre las 12 y 1 de la tarde y después regresa otra vez la lluvia. Entonces mañana abrigarse súper bien y a traer un impermeable, a traer un paraguas, a traer un gorro. No se confíen con la temperatura, por favor, el día de hoy, ¿ok? para el próximo miércoles ya el agua, la lluvia, la nieve, dice, ok, ya estuvo bien, vamos a ir. Regreso otra vez el cielo parcialmente soleado, con temperaturas máximas de 46 grados, mínimas de 38, con cielos parcialmente soleados, no veo aquí probabilidad de lluvia ni de nieve. Para el próximo jueves 20 de marzo se esperan máximas de 46 grados, mínimas de 31, con cielos parcialmente soleados. Por la tarde aquí el día jueves se espera un poquito de lluvia a partir de las 4 a las 7 de la tarde, ¿ok? Y para el próximo viernes se esperan máximas de 49 grados, mínimas de 40, con cielos parcialmente soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. Y con ese pronóstico nos vamos a ir a una pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y caro

10 de la mañana con 4 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Momento de actuar y aprovechar la energía a tu favor. Con la luna llena y el sol próximo a tu signo, exprésate y avanza con decisión. No guardes nada, comunícate y haz las cosas, que las cosas sucedan. Para el signo de Tauro, abre los ojos y mira la realidad tal como es. Lo que vives es un aprendizaje que te traerá crecimiento. Hoy es un buen día para tomar decisiones económicas y avanzar en los proyectos. Géminis, no te dejes afectar por comentarios negativos a tu alrededor. Mantén la calma y evita que te saquen de tu centro. Hoy recibirás reconocimientos y recompensas por tu esfuerzo. Cáncer, la vida te lleva a un lugar y en las personas indicadas para solucionar conflictos. Cualquier trámite o negociación pendiente se resolverá favorablemente. Confía en el destino, todo se acomoda a tu favor. León, deja atrás el pasado y vive el presente con intensidad. La luna llena en Escorpio te llena de energía y pasión, pero evita decir todo lo que piensas. Hoy es un buen día para hacer compras y también negociaciones. Virgo, hoy ayudarás y recibirás apoyo de los demás. Es un día de conexiones, de luz y guía en tu camino. Se avecinan planes de viaje y un periodo lleno de energía transformadora para ti. Para el signo de Libra, tu brillo atrae tantos admiradores como envidiosos, pero nada te detiene. Estás en una etapa de abundancia y oportunidades abiertas. Se resuelve algo importante que estaba detenido desde el año pasado. Escorpión, la luna llena en tu signo te llena de magnetismo y energía positiva. No dejes pasar oportunidades. Hoy es un buen día para tomar decisiones. Si tienes una compra o una venta pendiente, hazla con confianza. Sagitario, te sientes lleno de felicidad y entusiasmo por la vida. Canaliza tu creatividad y pon en marcha ideas que has guardado. Es un excelente momento para traer fortuna y éxito en lo que emprendas.

Los investigadores de la Universidad de California en San Francisco han permitido a un hombre que está paralizado controlar un brazo robótico, un brazo innovador, utilizando señales de su cerebro. Simplemente él estaba imaginando los movimientos y pues al imaginárselos, pues ese brazo robótico se movía. El participante pudo recoger bloques, girarlos y hasta moverlos. O sea, el brazo no lo traía él, obviamente. Estaba en otro lugar. Y el avance fue comprender las variaciones en la actividad cerebral al imaginar esos movimientos. También ahorita estoy viendo que el robot, o sea, podía abrir una puerta de un cajón y sacar algo, sacar un vaso, ponerlo ahí en la máquina para tomar agua, para llenarlo de agua y cerrar la puerta. O sea, es impresionante, la verdad es que esto es un avance bastante increíble. Y bueno, en otra información, China mueve sus piezas en la robótica humanoide y el nuevo autómata que podría cambiarlo todo. Un robot con forma humana tiene movimientos precisos y una estructura avanzada que ya se puede reservar en China por un precio sorprendentemente accesible. Mientras el mundo observa la carrera por el desarrollo de la inteligencia artificial y la automatización, este humanoide podría marcar un antes y un después. O sea que ahora sí estamos ante el futuro de la robótica. ¿Se acuerdan las películas? Por ejemplo, la de inteligencia artificial, que fue como en los 90 y cubole, casi 2000. Pues había muchos robots, entonces estaban los humanos, o sea, peleando ya con la inteligencia artificial, con los robots humanoides. Y entonces, algo que se veía bastante futurista, yo recuerdo que cuando la fui a ver al cine, dije, ay no, imagínate que pase esto en unos años. Pero ya han pasado bastantes años, pero finalmente ya está esto, ¿eh? Y la verdad pues que sí, sí causa un poquito de miedillo, ¿no? La robótica avanza a una velocidad que pocos pueden ver. Lo que antes era exclusivo de la ciencia ficción, ahora se convierte en una realidad tangible, desde la capacidad de caminar y equilibrarse en terrenos complicados hasta la posibilidad de imitar el movimiento humano con precisión. Los nuevos autómatas están diseñados para integrarse en distintos ámbitos. ¿Pero qué significa realmente este avance y hasta dónde puede llegar? Bueno, China ha dado un paso audaz en la creación de humanoides con el lanzamiento de TianQ Xinche, que es un robot con proporciones similares a las de un ser humano y un diseño que parece sacado del futuro. Está fabricado por VTech Robotics y este autómata no solo destaca por su apariencia, sino también por su capacidad de adaptación y estabilidad en entornos complejos. Tiene características que lo convierten en un desarrollo de vanguardia. Tiene biomimetismo avanzado, que está diseñado para imitar la movilidad humana con sorprendente precisión. Tiene un equilibrio y resistencia, o sea, su sistema de estabilidad le permite moverse sin problemas en superficies irregulares como la arena, como las escaleras o como la nieve. También tiene materiales de alta tecnología, que está fabricado con aleación de titanio para garantizar durabilidad sin aumentar demasiado su peso. Y tiene una alta personalización, o sea que es compatible con múltiples módulos adicionales como sensores de profundidad, lidar, brazos colaborativos y manos robóticas. Con 20 grados de libertad, este robot puede realizar movimientos increíblemente fluidos, acercándose cada vez a la movilidad humana real. Su capacidad para moverse con naturalidad lo convierte en un modelo ideal para el desarrollo de nuevas aplicaciones en robótica avanzada. ¿Cómo la ven? Es impresionante. Ahorita estoy viendo las imágenes de estos robots y pues cada vez nos están mejorando más, ¿no? El futuro de la inteligencia artificial y la automatización se construye sobre avances como este, y aunque los robots humanoides aún no han invadido las calles ni reemplazado empleos a gran escala, cada nuevo modelo se está acercando un poco más a ese escenario que no queremos. Y bueno, tal vez estamos ante el primer paso de una revolución silenciosa. ¿Ustedes qué opinan? TianQ Xinche podría ser solo el comienzo de una transformación en el que los humanoides no solo sean herramientas de investigación, sino parte de la vida cotidiana. La pregunta pues ya no es si los robots formarán parte del mundo real, sino cuándo lo harán, ¿no? Porque como van avanzando, de repente ya nos van a atender los robots, ya van a venir a tocarnos la puerta los robots, a vendernos publicidad o a pedir empleo, ¿no? Bueno, en otra información, para todos los que usamos WhatsApp o Telegram, hay algunas alternativas que superan la seguridad al resto de plataformas de mensajerías, ¿ok? En un mundo donde la privacidad y la seguridad digital son cada vez más importantes, muchos usuarios se plantean la opción de abandonar aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Telegram en favor de alternativas europeas que ofrecen mayores garantías de protección de datos. Sin embargo, este cambio no es tan sencillo como podría parecer. Vamos a ver qué es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Existe a nivel europeo alternativas interesantes como Olbit, Trima o Thread con D. Pero antes de realizar el cambio, debes fijarte en que cumplan los requisitos mínimos de privacidad y que tengan cifrado de extremo a extremo para que tus mensajes pues, no puedan ser leídos si son interceptados. Y también en que los servidores que usan estén en suelo europeo para que cumplan con las normativas de protección de los datos de la Unión Europea. Y será de gran ayuda saber si los apps son de código abierto. Esta característica garantiza estándares de seguridad y una filosofía más transparente. Y cuando las grandes aplicaciones son gratis, puede ser porque venden tus datos o porque tienen versiones de pago con las que se pueden mantener con alternativas. Sin embargo, en muchas de esas alternativas europeas puedes encontrar el impedimento de que sean de pago. Y en este instante, pues te quedan dos caminos: o buscas alternativas que sean explícitamente gratuitas, o valoras la posibilidad de pagar por tener una mejor privacidad en tu app de mensajería, ¿no? Y bueno, por otro lado, el mayor problema que te vas a encontrar con estas alternativas es que ninguno de tus contactos lo va a usar. Deberás avisar a tus contactos de que vas a abandonar tu actual plataforma de mensajería y de cuál vas a comenzar a utilizar. Pero incluso si dices que te vas, lo normal es que la mayoría de familiares o amigos pues no se hagan una cuenta en otras aplicaciones, pues solo porque, yo me voy a salir de aquí, me voy para allá, ¿no? Entonces WhatsApp es un estándar, por ejemplo, en España, y se trata de una aplicación que todos usas y uno pues corre peligro de perder contactos con ellos. Pero la verdad, como está ahorita la situación, ya uno dice, bueno, utilizo el WhatsApp, pero pues ya con más cuidado, ¿no? Entonces esperemos de que pongan más regulaciones acá en Estados Unidos y que no vendan nuestros datos, que eso es imposible, ¿no? Porque pues ahí es donde generan dinero, aunque no nos digan. Bueno, por eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. La mejor versión de mí no la conociste tú, porque siempre me frenaste con tu pésima actitud. Nunca pude ser quien era por amarte a tu manera. Me olvidé hasta de ser yo. La mejor versión de ti no le he merecido yo. Reconozco cada fallo, estropié tu corazón. Por complejos de ser rey, mi forma devastadora ignoraba tu corona. Y hoy se cambian los papeles, acabó mi suerte. Los llantos que he causado los pago con creces por mi dictadura.

Gracias a la ciencia y a los estudios reiterativos sobre el impacto negativo de ciertos alimentos en el cuerpo humano, es que se ha podido determinar que hay enfermedades que se producen por el consumo de ciertos productos, y la mayoría de los nutricionistas y médicos profesionales sostienen que comer determinados alimentos no está mal, pero cuando la ingesta es excesiva se pueden desencadenar problemas graves. Al fin de dar mayor claridad a los consumidores sobre lo que realmente están comiendo, la ciencia ha identificado ciertos alimentos que cuando se introducen a la dieta de forma reiterativa, o sea que comes bastante, pueden aumentar el riesgo de desarrollar cáncer. Así que pongan mucha atención, ¿no? Porque estos son los principales 10 alimentos que, basados en investigaciones hechas por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y otras instituciones médicas y científicas norteamericanas, encontraron, ¿no?, que estos son los principales 10 alimentos que pueden producir cáncer. Y bueno, el primero es el salami y los embutidos procesados. En el primer puesto se ubican los salamis y otra serie de embutidos procesados como el jamón y las salchichas. Estos alimentos han sido asociados con un mayor riesgo de cáncer, especialmente el cáncer colorrectal, y ya que contienen nitritos y nitratos. ¿Se acuerdan que yo les he comentado esto? Ya venden también salchichas y jamón que dicen no nitritos ni nitratos. Ese pues no te hace daño, ¿no? Pero estos compuestos, el nitrito y el nitrato, pueden convertirse en nitrosaminas, que estas son sustancias potencialmente cancerígenas. La Organización Mundial de la Salud clasifica estos alimentos como carcinógenos del grupo 1, lo que significa que hay evidencia suficiente para demostrar su relación con el cáncer. Por lo tanto, es importante que los consumidores prescindan de su consumo excesivo a fin de preservar su salud física. El número 2 es el alcohol. No es secreto que desde hace mucho tiempo los científicos y el personal médico dentro y fuera de Estados Unidos han advertido sobre el consumo excesivo del alcohol. La ingesta constante lo convierte en un factor de riesgo para varios tipos de cáncer, incluidos el cáncer de mama, de hígado y de esófago. Y el alcohol puede dañar el ADN de las células y afectar el metabolismo de los estrógenos, lo que contribuye al desarrollo de cáncer, tal como expone un artículo que fue publicado por MSN. Y la clave pues está en moderar el consumo y seguir las recomendaciones de las guías de salud pública. También están las bebidas gaseosas, los refrescos. En el tercer lugar se ubican estas bebidas gaseosas, especialmente las que contienen altas cantidades de azúcar refinada y colorantes artificiales, que tal como exponen los especialistas, pueden contribuir al aumento de peso y a la obesidad. Y los científicos e investigadores profesionales de salud destacan que la ingesta de este tipo de bebidas está vinculada con el desarrollo de cáncer de cualquier nivel. Además, algunos estudios sugieren que ciertos colorantes y conservantes puedan tener propiedades que desencadenan diabetes y otras enfermedades que deterioran el organismo. Y el salmón de criadero. Tal como lo exponen los científicos y especialistas en nutrición, el salmón de criadero puede estar contaminado con factores negativos ambientales como los PCB, que son los bifenilos policlorados, y las dioxinas que se acumulan en los tejidos grasos de estos peces. Los científicos sostienen que estos compuestos han sido asociados con un mayor riesgo de cáncer, y aunque el salmón es una excelente fuente de ácidos grasos omega 3, te recomiendan optar por salmón salvaje, ¿ok? El salvaje, cuando sea posible. Es más caro. Obviamente, cuando tú encuentras un salmón que no está tan caro, sabes que es de un criadero. Y si es de un criadero, mejor no lo comas, ¿no? También están los tomates en conserva. O sea, los puré de tomate enlatados. Como quinto alimento de riesgo se ubican los tomates en conserva, que pueden contener bisfenol A, que es la BPA, que es un químico que utilizan en el revestimiento de latas, que ha sido relacionado con un riesgo aumentado de cáncer. Y a pesar de que el BPA ha sido prohibido en algunos países, pues sigue siendo un problema que afecta a miles de personas en todo el mundo. Para evitar esta exposición, los expertos recomiendan optar por tomates frescos o productos en envases libres de BPA, ¿ok? Acuérdense de estas siglas, BPA. Y el azúcar refinada, pues no creo que no nos hayamos enterado antes, ¿verdad? Pero uno de los mayores productos contaminantes y negativos para el ser humano es el azúcar refinada y los productos que contienen grandes cantidades. Los profesionales de salud sostienen que la ingesta de azúcar puede contribuir a la obesidad y la resistencia a la insulina, ambos factores de riesgo para el cáncer. Además, el consumo excesivo de este componente y los productos que la contienen pueden promover el crecimiento de células cancerosas en cualquier parte del cuerpo al proporcionarles una fuente rápida de energía. Y en el número 7 se encuentran los productos genéticamente modificados, los OGM, ¿no? La controversia sobre los OGM y su impacto en la salud sigue siendo pues un tema de debate ante la Organización Mundial de la Salud y el resto de instituciones de salud pública. Algunos estudios sugieren que los OGM pueden estar asociados con un riesgo de cáncer debido a los herbicidas y pesticidas que se utilizan en el cultivo. Y aunque la evidencia no es concluyente, algunos consumidores prefieren evitar los OGM por precaución, ya que estos alimentos pues son intervenidos y no son 100% naturales. Y también están los aceites vegetales refinados. En el octavo lugar se ubican los aceites vegetales refinados, como el de maíz, como el de soya y como el de canola, que contienen altos niveles de ácidos grasos omega 6 y que tienen grandes repercusiones en el organismo tras su ingesta de forma excesiva. Un equilibrio en la ingesta de ácidos grasos omega 6 y omega 3 pueden promover la inflamación del cuerpo, lo cual está vinculado al desarrollo de varios tipos de cáncer. Esto es lo que advierten los científicos. Y las palomitas de microondas, para todos los que nos encantan las palomitas. Aunque muchos consideran que se trata de un alimento inofensivo, los científicos consideran que las palomitas de microondas pueden contener químicos en el revestimiento de las bolsas, como el ácido perfluoroctanoico, el PFOA. Y este componente, tal como avalan los numerosos estudios hechos por diferentes organismos de la salud pública, se han asociado con un mayor riesgo de cáncer. Además, el uso excesivo de mantequilla artificial o saborizantes en estas palomitas puede contribuir a problemas de salud adicionales, ¿okay? Y por último, las papas fritas en bolsas. Por último, las papitas fritas en las bolsas procesadas, congeladas o de ventas en empaques naturales que suelen contener acrilamida, que es un compuesto que se forma cuando los alimentos ricos en almidón se cocinan a altas temperaturas. La acrilamida ha sido clasificada como cancerígeno por la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer. Por lo tanto, pues la ingesta de este producto en exceso puede desencadenar problemas de salud a corto plazo. Los profesionales de la salud, nutricionistas y científicos sostienen que la prevención del cáncer no se basa únicamente en evitar ciertos alimentos, sino en adoptar un enfoque equilibrado hacia la nutrición y el estilo de vida, moderar el consumo de ciertos productos y optar por alternativas más saludables. Esto te va a ayudar a reducir significativamente el riesgo y también te va a ayudar a mejorar el bienestar general. Así que son muchos datos muy, muy importantes que hay que tomar en cuenta. Recuerden, si se les pasó, los invito a que entren a muy.today. Y ahí van a encontrar esta información, que está ligado también con msn.com, ¿ok? Y ahí están los 10 alimentos más cancerígenos del mundo según la ciencia. Y aquí voy a finalizar la clasecita del día de hoy. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día de encuentros existenciales. Así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi, casi comenzamos.